Mari. Chica de mi barrio, me la hallaste así, deslumbrándome, y de ti me enamoré. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Qué fue lo que me pasó? Loco me volví por aquel vestido largo. Quiero regresar para serle fiel a la chica de mi barrio. Chica de mi barrio, yo te quiero. Debes perdonarme, te lo ruego, por favor. Chica de mi barrio, yo soy bueno. Pero ella me atrapó y yo me deslumbré con su vestido largo. Así, así, eso. Sí. ¡Qué vestidito tenés, mamá!